Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. La fábrica argentina de aviones de Córdoba va a aplicar suspensiones rotativas por 90 días con pago del 80% de los salarios. El plan fue ratificado por el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos y por la Asociación del Personal Aeronáutico tras varias instancias de negociación. En un principio, la empresa había propuesto pagar solo el 50% del salario a los y las trabajadoras afectadas por las suspensiones, pero finalmente ese porcentaje fue elevado. Marcelo Bertorello, secretario general del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos, uno de los tres gremios con representación en la empresa, comenta en conferencia de prensa sobre la grave situación que están viviendo. Ha variado un poco más sustancialmente a lo que tenía presentado la empresa el 20 de mayo cuando se inició esto. Recordemos que el 20 de mayo la empresa, una de las condiciones era abonar el 50% a los compañeros suspendidos. Nosotros lo hemos elevado hasta el 80%. También por encima del 75% que tenemos como base en nuestro convenio colectivo. Así que las condiciones son estas: el 80% para los compañeros que les toquen las suspensiones. En vez de 180 días, los bajamos a 90. Que entiendan que el paradigma de empresa ha cambiado después del 10 de diciembre del 2023 y que necesitamos más trabajo por fuera del Estado o achicar ese porcentaje que trabajamos para el Estado. Y es fundamental que ellos salgan y consigan trabajo para nosotros, tareas, nuevos contratos. El gremio destacó que tras los reclamos realizados recientemente en la puerta de la fábrica, se reactivó un contrato con la Fuerza Aérea Argentina que se encontraba paralizado desde el año 2023. Este avance podría significar una menor cantidad de suspensiones en el futuro inmediato, especialmente si comienzan tareas en aeronaves como los Hércules, Pampa y Pucará, informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.